sintetizar tiempo restante y perdido. Amar, amar, amarrar tu nave a un puerto tranquilo. Amor, amor, amordazar las voces del romanticidio. Amar, amar, amargarle a quien se debe a lo debido. Amor, amor, amortiguar el tedio con cariño. Amar, amar, amarte, viajar sin despegarme del piso. Amor, amor, amortajar venturas, bondas y litigios. Amar, amar, amar el